Listen. Este es el New Hit Musical. La Onda Record. Sé bien que se incomoda cuando me resbalo, que no le gusta que la dejen encendida. Se pone letal y me preparo. Ella me pide que me suba y es cuando yo me resbalo. Mami, si tú eres una pala, ¡Espérense un ratito!